Saludos. Este es un podcast de discipulados.com. Recursos gratis para el discipulado. Entra a discipulados.com, suscríbete y descarga gratis un paquete completo para comenzar a discipular. discipulados.com. Soy el Pastor Verde y el día de hoy tengo un mensaje importante para ti. Escúchalo con atención. El tema se llama En 10 años. Y se trata de que nosotros pensemos, ¿dónde me quiero ver en 10 años? Algunos de nosotros que tenemos ya la mecha corta, o que tenemos la pista corta, ¿verdad? Por la edad que tenemos, entonces podría hasta parecer arrogante decir qué voy a hacer en 10 años, pero la verdad es que como está el promedio de vida ahora, 76 años, pues todavía no está uno para deshuesadero, ¿no? 76 años todavía se pueden hacer algunas cosas. Entonces, si yo quisiera proyectarme o soñar con 10 años más adelante, ¿cómo me vería? No le pregunto cómo quisiera usted verme en 10 años, porque a lo mejor no me resulta motivante, ¿verdad? Entonces mejor pienso yo, ¿dónde me quiero ver yo en 10 años? Una mala interpretación siempre da lugar a una mala aplicación. Malinterpretamos aún la propia palabra de Dios. Interpretar, por ejemplo, vamos a leer Mateo capítulo 6 y vámonos a los versículos 25 al 34, un pasaje bien conocido. Dice, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Si nosotros malinterpretáramos este texto, una de las posibilidades que podría venir a nuestra mente es dejar que cada día determine nuestra vida. Porque Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. Otra cosa que podríamos hacer es que las circunstancias determinen lo que voy a hacer. ¿Cómo me quiero ver en 10 años? A la luz de este texto mal interpretado, diría yo, pues a donde me lleve el viento. Pues según las circunstancias, eso es lo que va a determinar dónde voy a estar y qué va a pasar conmigo. Realmente eso es lo que quiso decir el Señor, que yo no planeara nada, simplemente que amaneciera y como los pajaritos saliera en la mañana a chiflar y ya a ver de dónde viene todo. Sería una mala interpretación de ese texto. Entre las cosas que nosotros tenemos es una voluntad, es una inteligencia, es una capacidad de decidir, de planear. Los pajaritos no pueden hacer eso. Lo que hacen, lo hacen por instinto. Pero nosotros tenemos capacidad de planear. de al menos soñar hacia dónde quiero ir en los próximos 10 años y dónde me quiero ver, al menos soñar dónde me quiero ver en 10 años. Si los vivo, bien. Si no los vivo, bueno, habré caminado en pos de un objetivo. No quiere decir que porque ya lo planeé, ya está seguro que ahí voy a llegar. No, yo debo planear. Y si Dios me da vida y me da lo que se necesita, llegaré. Pero corro el riesgo de que si no planeo algo y si no pongo metas y objetivos claros, llegue el momento en el que yo me encuentre 10 años más adelante en un lugar que ni siquiera alguna vez pensé. Entonces, en ese sentido diríamos, ¿eso es lo que quiso decir el Señor? O tal vez, en vez de pensar de esta manera, en el versículo 33 que acabamos de leer, está el timón dispuesto para que alguien tome el control. Porque dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Esto ya me lleva a que aquí se requiere una decisión. Esta es una decisión consciente que hay que tomar. Buscar primeramente el reino de Dios es resultado de la capacidad volitiva, o sea, en el uso de la voluntad del hombre para ir en pos de algo. ¿Qué es ese ir en pos o hacia qué ir en pos? Hacia poner siempre en primer lugar el reino de Dios. De eso se trata. Eso no lo puede hacer por mí mi esposa, no lo puede hacer por mí mis hijos. Esto es algo que cada ser humano tiene que decidir hacer. Y yo no puedo decidir por nadie tampoco. Esto es algo muy personal. Entonces, ¿no será que estamos malinterpretando el texto cuando leemos y decimos, ¿para qué me afano si Dios sabe lo que será de mi vida? O lo que Dios nos ha querido decir es, toma el control poniéndome en primer lugar, y entonces yo completaré el resto. Esta sería la forma correcta de interpretarla. No podemos tomar estos pasajes y dar por hecho que nosotros no tenemos que tomar decisiones y no tenemos que establecer metas y no tenemos que establecer objetivos. Ese es nuestro ejemplo perfecto. El plan del Señor Jesucristo, el trabajo dentro de un plan, de un esquema establecido en los cielos, eso cambió la humanidad y la eternidad de la humanidad. Después de ese ejemplo, que es el ejemplo perfecto, tenemos entonces la vida de Pablo. Es un ejemplo totalmente humano, porque Jesús es humano y divino. Bueno, pues aquí tenemos a un hombre común y corriente, totalmente humano, por eso lo recalco, haciendo uso de la combinación dirección divina y planeación humana. Y consiguiendo lo que alguna vez él se propuso, paso a paso hasta llegar a eso. De eso se trata. La Biblia entera, hermanos, de principio a fin, la Biblia es un proyecto, es un plan, es una estrategia. Es un punto a punto ir avanzando. Los viernes estamos estudiando con los niños el tercer cielo. En ese diagrama que estamos presentando, lo único que vemos diagramadamente es el plan de Dios, de principio a fin. La Biblia entera es un plan y es una sucesión de pasos para lograr algo que alguna vez estuvo en la mente de Dios. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos aquí un manual de planeación para que en cada momento de nuestra vida podamos pararnos y ver si, de acuerdo a lo que hemos soñado, estamos yendo en esa dirección o estamos dando pasos a los lados, dejando lejos la dirección que queremos llevar. Esto es importante. Así que una vez que sabes lo que Dios quiere de ti, tienes que planificar cómo conseguirlo. Pastor, es que lo que yo no sé es qué quiere Dios de mí. Bueno, pues eso parece una tarea complicada. Pero te voy a dar unas metas comunes que Dios tiene para todo cristiano. Sabemos que Dios quiere que permanezcamos. Que desde el momento que aceptamos a Cristo, permanezcamos. O sea, llegamos para quedarnos en Cristo. Amén. Lo primero que debemos de saber es que llegamos para quedarnos y hemos sido llamados para permanecer. Y es claro en la Biblia, por ejemplo, en Juan 15:9, si alguien me ayuda a buscar, Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Número uno, ¿qué quiere Jesús? Permanecer de mi amor. Permanecer. Veamos otro texto. Primera de Juan 2, 27 y 28, los dos. Si en algún momento lo que estoy haciendo, en vez de ayudarme a permanecer, me distrae o me aleja, pues simplemente estoy dando pasos fuera del camino. Sencillo, ¿no? Que yo permanezca en esta posición y estoy caminando por allá, o sea, estoy fuera del lugar. Entonces, eso que está diciendo. Primeramente dice que la unción, o sea, el Espíritu Santo que recibimos de Él, permanece. El Espíritu Santo no se ha ido. Bueno, entonces permanezcamos en esa unción. Y luego dice que permanezcamos en esa unción, porque cuando nos presentemos a Él, podremos hacerlo como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Si usted ve que sus pasos, en vez de ayudarle a permanecer, están alejando, pues hay que corregir. Sabemos que debemos crecer. Segunda de Pedro 3:18, por favor. Fuimos llamados a crecer. Así que aquí hay dos cosas que son conceptos básicos que tenemos que tomar en cuenta. En cómo me quiero ver en 10 años. Me quiero ver más grande espiritualmente. Lo que hay que pensar es si lo que estoy haciendo hoy favorece eso en 10 años o lo afecta de tal manera que no se alcanzará nunca. No sé cuántos años Dios me ha concedido. Tal vez no es tan raro después de todo que alguien diga eso, ¿no? No sé cuántos años Dios me ha concedido. ¿Usted sí? Yo voy a soñar de aquí a 10 años. Yo voy a planear de aquí a 10 años, pero realmente no sé. No sé si este sea mi último año o si viviré otros 20. No lo sé. Porque nadie sabe cuántos años Dios le ha concedido. Lo que sí sé es que hay un final. Y también lo que sí sé es que mientras más años haya vivido, menos años quedarán para ese final. Pero sé que esto terminará un día. Así que no todo es un signo de interrogación demasiado grande. Hay bastantes respuestas en lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Efesios 5, 16. Tomemos esa primera parte de arriba. Simplemente concentrémonos en el asunto de aprovechar el tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a vivir? No lo sé. Hay que aprovechar el tiempo. Una hora perdida cada día. ¿Cuánto? Una hora perdida cada día en lo que tú puedas llamarle perdí el tiempo. No leíste un libro, no aprendiste algo, no pasaste tiempo con Dios, no estudiaste la Biblia, no aprendiste a tocar un instrumento, no. Nada de lo que pueda decirse capitalizando el tiempo, ¿no? Simplemente se me fue. Y no sé ni en qué. Una hora al día perdida, multiplicada por 365 días del año, te va a dar como resultado 15.21 días perdidos de tu existencia. Una hora diaria. Multiplícalo por 70 años que Dios te ha dado. ¿Y cuántos años te pasaste perdiéndolos? Y este es un problema de la mayoría de las personas, de la mayoría de nosotros. Con facilidad cuidamos 5 pesos, pero si me descuido pierdo 1 hora fácilmente en cosas que ni sé qué pasó, qué hice. ¿Y no es lo mismo? Entonces, si pierdes más de 1 hora al día, entonces ¿en qué se va a volver esto? Es fácil que el tiempo se nos vaya. Recuerdo que entre las cosas que me aconsejaron el día de mi ordenación, fueron varias, fue esta: aprende a administrar bien tu tiempo. Porque el pastor tiene una bendición en su ministerio, pero el pastor tiene que cuidar bien cómo administra su tiempo. Y este es un desafío de todos los días. O lo hago yo, o no lo va a hacer nadie por mí. Y es fácil que el tiempo se le vaya a uno. Si desperdicio tiempo, estoy desperdiciando vida. Es vida lo que se está desperdiciando. Si quieres cambiarlo a dinero, pues también vale. Pero aquí no es el punto. El caso es que yo pienso, ¿cómo me veré en 10 años? Quizá mientras más grande es uno, tienda a pensar un poco más en eso. Quizá cuando es uno más joven, la tendencia es, ay, pero yo ¿por qué me voy a preocupar de eso? Estoy en la flor de mi edad. Precisamente. Porque si alguien en la flor de su edad puede capacitarse en el pensamiento de proyectarse y verse más adelante, puede hacer mucho más. Le voy a poner un ejemplo. Durante el tiempo que yo trabajé y el tiempo en que aparecieron las Afores, en donde tú podías aportar algo de ahorro, me pareció una cosa tonta. ¿Quieren manejar mi dinero? No, mi dinero lo manejo yo. Así que nunca le metí ni un peso a las Afores de ahorro personal. Quizás porque no era tan boyante la cosa y nunca lo ha sido. O quizás falta de disciplina de mi parte. Pero el hecho es que nunca le metí un peso. Cuando llegó el día, que para mí era un día demasiado lejos de mi jubilación, me di cuenta de una cosa. Debí de haberle metido dinero a eso. No lo hice. Ahora pues ya ni modo. Ahora lo que llega pues es bendición, porque créanme que lo valoro. Pero qué bueno hubiera sido recibir al mes 8,000 o 10,000 pesos. Eso sería tremendo. Pero no le di prioridad y nunca hice un esfuerzo. Por eso si eres joven y te puedes proyectar 10 años más adelante, hazlo, porque si puedes aplicar esto, puede ser que en 10 años estés ahí donde querías estar. Y en otros 10 años estés nuevamente más adelante y más arriba. Y en otros 10 años, si la contabilidad de la vida normal te permite esas décadas todavía, pues vale la pena que las empieces a planear. Qué bueno que hubiera yo aprendido esto cuando tenía 30. Y si tú no tienes 30 o si tienes 30, qué bueno que lo estés escuchando y lo pongas a funcionar, porque funciona y es la verdad. ¿Cómo quiero verme en 10 años espiritualmente? Punto número 1, porque somos cristianos. ¿No? Porque por eso estoy acá, me mandaron un video que exactamente está diciendo. Yo les mandé ese video a ellos. No es cierto, ni sé qué video es. No sé ni qué video es. Espiritualmente, O sea, espiritualmente, ¿dónde me quiero ver en 10 años, no? Si tú lo dejas así con una mala interpretación, como empezamos hablando en Mateo, tú vas a decir, pues donde Dios quiera. Pero es que lo que Dios quiere, ya lo vimos. Dios quiere que permanezcas y crezcas. Eres tú el que tiene, soy yo el que tiene que tomar la decisión de qué tanto voy a crecer y qué tan firme va a ser mi posición en Cristo. Soy yo el que lo decide en ese sentido. Entonces, espiritualmente, ¿dónde te quieres ver en 10 años? Me quiero ver siempre en mi lugar. Eso ya es ganancia. Pero si tú pudieras decir, me quiero ver muy involucrado y le vamos a poner medida a eso. Eso ya es otra cosa. ¿Dónde te quieres ver espiritualmente en 10 años? ¿Ahí donde estás ahora? ¿O creciendo? Habiendo crecido en este sentido. Familiarmente, ¿dónde quiero estar? Tengo que pensar. El tiempo que paso con mis hijos, el tiempo que paso con mi esposa, las relaciones familiares son importantes. Socialmente, ¿dónde quiero estar? ¿Quiero tener nuevos amigos? ¿Quiero establecer nuevas conexiones con gente? ¿O quiero permanecer aislado? ¿No me interesan los demás? Pues, ¿dónde voy a estar en 10 años si pienso así? Si mi pensamiento es ese, podría ser que hasta enrollado en una cama con una depresión tremenda porque yo me he aislado de los demás. Es una decisión que yo tengo que tomar. Nadie la va a tomar por mí. Soy yo el que tiene que pensar cómo me gustaría verme en 10 años. Y estos son aspectos centrales. Solo son 7 y vamos por el tercero. Espiritualmente, familiarmente, socialmente, intelectualmente. ¿Por qué es necesario que desarrollemos nuestra intelectualidad? Porque por eso nos dio Dios un cerebro. Y debemos alimentarlo constantemente. No debemos dejar esto porque, pues ya salí de la escuela, ahora ya, ¿qué? No, intelectualmente tenemos que estar constantemente tratando de buscar más información. Nuevas áreas de interés de nuestro intelecto. A menos que queramos vivir estancados y aislados, no solamente social, sino también intelectualmente. Profesional o ministerialmente, ¿dónde te quieres ver? Si yo fuera, no sé, arquitecto, ¿dónde quisiera verme en 10 años? Estas son responsabilidades mías. No puedo culpar a las circunstancias y a las personas y al día o al mal tiempo o a los pájaros o a Dios de no alcanzar lo que está en mi mente. No puedo culpar a nadie. No puedo. Tal vez es porque necesito establecer qué quiero estar haciendo en 10 años si Dios me presta la vida, ¿verdad? Eso lo estoy mencionando, pero creo que no hay que mencionarlo. Físicamente, ¿cómo quiero estar en 10 años? Pues ya se puede imaginar, no me lo diga. Pero puedo intentar mantenerme en buena forma, ¿verdad? Económicamente, ¿dónde quiero estar en 10 años? Ya sé la respuesta. Pero esto lo decidimos nosotros, hermanos. Si lo pensé es que así va a ser, pues puede que sí, puede que no. Pero si no lo pienso, va a ser peor. Tengo que establecer. Entonces, la tarea de hoy, porque vamos a dar tarea para la casa, ¿correcto? ¿Le parece bien la idea? Pues esto es solamente la introducción. Si no hacemos nada, pues es eso, no hacemos nada. Así que la tarea de hoy, para la siguiente semana, va a ser esto. Fíjense bien. Apunte usted esto, y si no lo apuntó porque no tiene cómo y algo, dígame, yo se lo hago llegar, se lo llevo. Lo que hizo Ben está bien, tómele una foto. Y si no, pues yo se lo hago llegar de alguna manera. Pero para que todos trabajemos en esto. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Basado en esos puntos, usted va a razonar y pensar, bueno, ¿dónde quiero estar en 10 años? Tómese el tiempo de decir, espiritualmente, ¿cómo quiero estar? Y apunte, escriba. 1, 2, 3, 4, 10 cosas que en el campo espiritual en 10 años usted quisiera estar haciendo o ser. Un ejemplo, bueno, en 10 años yo quiero tener un ministerio con niños, con jóvenes, con ancianas. Esto es solo un ejemplo. O con señoritas, con jovencitas. En 10 años es lo que quiero estar haciendo. Cada quien va a poner lo que quiera soñar. Soñar no cuesta. Usted ponga lo que quiera. Primero van a ser los sueños. Pero no los vamos a dejar en sueños. Vamos a ver de qué manera los hacemos realidad. Entonces lo mismo familiarmente. Pues quiero pasar más tiempo con mis hijos. Quiero pasar más tiempo con mis nietos. Quiero pasar más tiempo con mi esposo, con mi esposa. Quiero pasar más tiempo con el resto de la familia. No sé. Apúntelo. Socialmente, ¿cuántos nuevos amigos me gustaría tener? Trate de ponerle número. ¿Y qué voy a hacer para esto? ¿El qué va a hacer? ¿El qué vamos a hacer? Lo vamos a ver en la siguiente semana. Ahorita lo que queremos ver es con qué soñamos. Hasta ahí va a llegar. Y lo mismo en el campo intelectual. Anoche vi en Milenio a un muchacho que tocaba la filarmónica. ¿Qué cosa hay en ese pedacito de instrumento? Lo sacó de su bolsa. Y tocó música clásica en eso. ¡Qué virtud! Pero eso no lo hizo de la noche a la mañana. Entonces, profesional o ministerialmente, ¿dónde quiere estar? O sea, cada una de esas, y escriba lo que le gustaría. Entonces, usted va a poner eso y lo va a escribir. ¿Por qué lo va a escribir? Porque es el único modo de que esto se convierta en realidad y de dar el siguiente paso. Y la próxima semana, en la medida de lo posible, cada uno de nosotros va a pasar y va a decir, esto es lo que yo sueño. Y entonces vamos a empezar a decir, ¿cómo podemos lograr eso? ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Hay duda? Escriba punto por punto lo que quiere en cada uno de los campos, que son los 7 que podría abarcar la vida de una persona, y en cada uno de esos campos escriba qué quiere hacer. Si familiarmente usted está en etapa de tener niños, ¿verdad? Usted dice, pues en 10 años, 10 hijos, está bien. Ese es su problema. No, pero sí lo volteé a ver, pero él volteó a ver también para otro lado. ¿Me explico? O sea, ya, cada quien se va a surtir con la cuchara grande, lo que quiera. Y luego vamos a ver cómo podemos ponerlo a funcionar. ¿Amén? ¿Cuántos van a hacer la tarea? Si usted le pone a esto el interés debido, esto le puede cambiar la vida. No importa la situación en que esté hoy, póngalo a funcionar hoy. Trabaje esta semana en esto. ¿Amén? Espero que este mensaje de la Palabra de Dios haya traído nueva luz a tu mente y a tu corazón. Nuevamente te invito a visitar discipulados.com, suscribirte y descargar gratis el paquete completo para comenzar a discipular. Soy el Pastor Verde. Bendiciones para ti y para tu familia.